Buenas, gente. Bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 583. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales en ivos.com y archive.org, a través de la plataforma de podcast y radios independientes podcast.k.org y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com, la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. El 583 empieza fuerte y va a terminar no menos fuerte. Vamos a meter un poquito de cera a vuestras selectas orejas. Más bien vamos a sacarle cera a vuestras selectas orejas con todo este material que traemos. Empezamos con la banda de post-punk shoegaze experimental ruidista e industrioso de Brooklyn, A Place to Bury Strangers, que en mayo sacaron un single compartido con la banda de San Luis de Mal, una banda de synth punk, y la canción que esta gente de Brooklyn pues metía era la que hemos escuchado para arrancar, que se llama Make Me Feel Anything. Otro torbellino caótico, distorsionado, plagado de feedback y con cierta crudeza shoegaze. Ahora nos vamos a Francia. Una banda de 1981, su EP de 1981, la banda se llama Guerra Fría. Una banda cold wave francófona de Lille que transitaba cómoda por la repetición hipnótica y loca, ¿no? A ratos un poco agresiva y otras veces pues no tanto, ¿no? Atravesada eso sí de parte a parte por la crítica sociopolítica o la poética existencial. La canción que vamos a escuchar de Gerd Freud o Guerra Fría se llama Die Main Berlin. Me rencontras à Berchtesgaden. You met me in Berchtesgaden. I was sure that it should happen. Sûr que ça valait la peine. Car tu chantes avec une seule idée en tête. Avec une seule idée en tête. Je bin von Kampis aus Affleben eingestellt. Affleben eingestellt. Eingestellt, auf Leben eingestellt. Je t'ai rencontré à Nuremberg. When I met you in Nuremberg, you were as cold as an iceberg. Aussi froid qu'un iceberg. Tandis que tu t'habillais tout en noir. Tout en noir, quelques vibrations brisèrent le miroir. Vibrations brisèrent le miroir. Le miroir. Vibrations brisèrent le miroir. Le miroir. De Berlin, we will meet in the rings of Berlin. We will laugh, cause death and us in la mort semble parfois bien. Alors tu chanteras, j'pi di fèche l'ola. J'pi di fèche l'ola. So you'll sing, j'pi di fèche l'ola. J'pi di fèche l'ola. Di fèche l'ola. L'ola, l'ola. Dans les ruines de Berlin. We will meet in the ruins of Berlin. We will laugh, cause death ain't the same. La mort semble parfois bien à Berlin. Estaban los ritmos maquinales de Gerd Floyd con ese Domain Berlin. Y ahora nos vamos a Nueva Orleans, un lugar donde el post-punk retorcido no es muy habitual, pero bueno, algo hay, ¿no? Y ahí está la banda, el dúo Laum, compuesto por Mac Folger a la guitarra, los teclados y la voz, y Rui de Magalhães al bajo, teclado y voz, más añadidos, colaboradores a guitarras y baterías varias. Un dúo, un grupo también relacionado con el noise punk psicodélico noventero, ¿no? Tiene un toque ahí, un poquito de ese palo, ¿no? Por ejemplo, del sello Amphetamine Restyle, las bandas que había ahí y tal. En septiembre ha sacado su disco God Made the Highway y la canción seleccionada de Lone es Lonely River Blues. We'll be right back. Ahí estaba Lawn, desde lo más profundo de los pantanos más tenebrosos de Luisiana. Desde Nola, desde Nueva Orleans, venía este dúo. Muy interesante. Ahora nos vamos a Berlín. Antes lo hemos mentado con la canción del grupo francés Gerfraud. Y ahora nos vamos con Misere. Han sacado su mini LP de debut en agosto a través del sello discográfico Static Age Music. Y más post-punk, que es lo que nos vamos a encontrar aquí, ¿no? Un sonido primitivo, primitivo y básico para vestir el nuevo siniestreo del Berlín de ahora mismo. De este disco homónimo de Misere hemos seleccionado un tema que muerde en la yugular. Drácula, Misere. Nos vamos a Australia, Melbourne, a Civic con su Chrome Deepet, tercer disco, salió en junio de este 2025, un disco donde los australianos, ya se pincha por aquí, donde los australianos dan un giro de 180 grados, los fans así más talibanes lo denostan este disco, pero aquí en Rutas Enemigas nos gusta el riesgo y el atrevimiento y como los Civic se tiran de cabeza a ellos, pues nos disfrutamos como cochinos en lodazal aquí en Rutas Enemigas. Ellos han transitado del punk austral, ¿no? Rollo Saints, rollo Dorado Birdman, que no abandonan del todo, por supuesto, pues también pues pasan a experimentar un poquito con el post-punk, con el hard rock, con la psicodelia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se dice evolución, ni más ni menos. Y la verdad es que el disco les ha quedado niquelado. Y nunca mejor dicho, cromao, nos podríamos decir. Vamos a escuchar la canción que da título al álbum, Chrome Deepet. Ellos son desde Melbourne, Civic. Fucked up. Davis demostrando que no le comen las arañas ni las telarañas y que avanzan hacia no se sabe dónde, pero avanzan. Vamos ahora con un cuarteto, un disco, un EP que me ha fascinado últimamente bastante, de un cuarteto de Austin, Texas, llamados Chronophage, vamos a dejarlo ahí. Lo sacaron en julio y se llama Musical Attack, Communist and Anarchist Friendship. Y es un cuarteto con una dualidad tocha de la hostia. Por ejemplo, tienen el formato punk, la estética fancinera, la ética do it yourself, hazlo tú mismo, pero también tienen melodías, letras y estructuras musicales extremadamente cuidadas, donde se pueden apreciar infinitas influencias, ¿no? De este EP de cuatro canciones vamos a escucharlas todas en dos bloques. En el programa de hoy van a sonar las dos primeras. Y el EP arranca de Chronophage, arranca con Self Education. La primera de Chronophage, este Self Education, es buena y la que viene ahora también lo es. We must be evil. Chronophage. Yeah. Acabáis de escuchar We Must Be Able de Cronofage y esto Rutas Enemigas número 583 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava, Asturias. Ahora nos vamos con un clásico, un grupo, supergrupo, el mejor grupo que salió de Los Ángeles para mí, de su primera jornada, ¿no? Los X. Vamos a escuchar su quinto disco en Elektra, 1985, Ain't Love Grand. Fue el primer disco no producido por Ray Manzarek de los Doors, de esta banda, de punk angelina, compuesta por John Doe, Shane Cervenza y DJ Bone Break y Billy Zoom. Una banda punk, sí, pero de orejas totalmente abiertas, que trastearon también con la nueva ola, con la americana, etcétera. Aquí en este disco, por ejemplo, pues te meten una versión de los Small Faces también. Incluso alguna cosa así un poco rock con mainstream, ¿no? Pero bueno. De hecho, el productor de este disco no fue Ray de Manzares, fue el productor de la banda heavy cristiana Stripper. O sea, una curiosidad que no sé si admirará un poquito la virulencia, ¿no?, de X, pero en ningún momento limitó su calidad superlativa de siempre, ¿no? Vamos a escuchar la canción Supercharged. Ellos son XX. I want to see the sun at 6 o'clock. y del pasado del punk estadounidense, nos vamos al presente y al futuro con un disco que tenía ganas de escuchar. Ha salido este mes de octubre, el debut en la disquera Domino de los de Atlanta, Upchuck. El disco se llama I'm Nice Now, más rabia bruta de una de las bandas más interesantes, de lo dicho, del punk norteamericano. Un discazo producido, ya lo dije, por Ty Segall, que sabe lo que se trae entre manos del todo. Y en este disco casi siempre canta esa fiera que es Katie, pero en los cortes en castellano, que hay unos cuantos, pues toma las riendas el batería Chris Salado. Este es el caso, ¿no? Es una canción en español, en castellano. Se llama Homenaje, Upchuck. Tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer con mi vida, no, no. Guerra solo me acaba puro problemas, los niños se vuelvan en dinámica. Panes y menos, platos vacíos, corazones rompidos y vive tranquilo. Solo queremos buscar solución, el gobierno solo quiere guerra sin amor. Te damos dinero, te damos confianza y lo arruinas. Te damos poder, te damos las frutas y lo cagas. Te damos dinero, te damos confianza y lo arruinas. Te damos poder, te damos las frutas y lo cagas. No me vas a hacer lo que yo tengo que hacer con mi vida, no, no. Guerra solo le haga puro problema, los niños se vuelvan en dinámica. Padres sufriendo, platos vacíos, corazones rompidos y tu bien tranquilo. Solo queremos buscar solución, el gobierno solo quiere llenar su favor. Te damos dinero, te damos confianza y lo rías. Te damos poder, te damos las frutas y lo cagas. Te damos dinero, te damos confianza y lo rías. Te damos poder, te damos las frutas y lo cagas. Mi gente, por favor, escucha lo que te voy a decir. El tiempo sigue pasando, pero parece que nada cambia mientras no operamos. Nuestra generación fue establecida por personas que no tienen, que no todos seguirán siendo lo mismo que pensaban. Siento y veo el mundo que me rodea se convierta en una mierda y la gente espera que no tenga una opinión. Me criaron para ser obediente y aceptar todo lo que me rodea como es, pero estoy cansado de conformarme con la mierda. Esta vida que vivimos a veces te toca perder, a veces te toca ganar, pero nunca te quedas abajo. ¡Levántate! ¡Despiértate! Dime cómo puedes ver si te intento. Dime por qué no hay sentimientos. Dime por qué no hay justicia. Dime por qué no sale de la noticia. Ahí estaban Upchuck dando cera, enrabietados perdidos en castellano con ese Chris Salado, su batería a las voces y dándole el contrapunto Katie. Seguimos en Norteamérica, pero ahora nos vamos a Montreal, a Quebec, Canadá, con los Hood Rats. Han sacado su primer disco en vinilo en 2024, se llama Crime, Hysteria and Useless Information. Crimen, histeria, información inútil. Y de ahí nos encontramos con old school punk rock a cara perro, repartiendo a diestro y siniestro. En la canción que vamos a pinchar de los Hood Rats, de este debut en vinilo de los Hood Rats, pues le dan candela a esa radio adormecida y comercial y barata que tanto odiamos aquí en Rutas Enemigas. Hood Rats, Hate the Radio. We'll be right back. estaban estos canadienses, estos quebecuas de Hot Rats, ciscándose todo lo que pueden en la radio chunga, a tope caldera. Volvemos por aquí, volvemos a la península, en concreto a Cataluña, a Banyoles, con la banda de hardcore punk Atroche y Moche, Rose. El sello Grabaciones Viscerales ha sacado en julio un recopilatorio que se llama Deep Inside, An Early Recordings and Unreleased, que reúne el EP Deep Inside, la primera demo de la banda catalana, y grabaciones en vivo inéditas, y también sala de ensayo y estudio, ¿no? Un material que va desde los años 90 hasta el 2020. Hemos seleccionado dos canciones que vamos a enchufar del tirón, dos tabarnazos gordos de Rose, dos zurriagazos, podríamos decir. Una se llama I'm Sad, la primera, y la segunda Stay Straight. Ellos son Rose. Rose zurrando fino y a todo trapo con esos dos temazos. Nos seguimos quedando por aquí. Ahora nos acercamos al centro peninsular con el disco El Orden, que ha salido en septiembre, de las madrileñas Lucy. Un punk lenguaraz y con toques góticos, de una banda que está en marcha desde el año 2022, compuesta por Mencía, Claudia, Nelly y Laura. Antes de este disco, El Orden, sacaron algún single, también un EP, y pues ellas pues le meten, pero bien duro, sí señor. Y la canción que vamos a escuchar de Lucy, con Y al final, se llama Porno Desgarrador. Medias de 0,50, salgo con menos de 10 en la cuenta. Si quieres le robo, si no se lo cuentas, no pienso aplicar. Por mucho que me mientas, sigo una letra y la dejo en borrador. Ahí estaban Lucy con ese porno desgarrador, incluido en su último disco, bueno, su primer disco, su primer LP, si no me equivoco, sí. El orden. Vamos a cerrar y vamos a cerrar con un... Pues como debe ser. Cerrar con Escorbuto siempre bien, siempre. El caso es que vamos a pinchar a Escorbuto porque Muster Records ha sacado una nueva remasterización en agosto de su, para mí, su mejor disco del año 86, Anti Todo, para mí, es mi preferido de los de Santurce. Y lo que vamos a poner es el tema que cierra el álbum, bueno, son dos temas más bien, ha llegado el momento, el fin, entre paréntesis, y siempre nos recuerda, porque el punk siempre es válido, siempre vale, siempre nos deja buenas lecturas, ¿eh? Siempre nos recuerda que estamos a merced en todo momento de aquellos que los Black Sabbath decían War Pig, ¿no? Los cerdos de la guerra, ¿no? Por mucho que se disfracen, por mucho que se postulen para premios Nobel y hagan planes de paz de Chichinabo y cosas así, no dejan de ser unos cerdos de la guerra. Pues ahí están, los Escorbuto, con ese ha llegado el momento, el fin, y con ellos pues llega el fin de Rutas Enemigas, número 583 en la sintonía de Onda Polígono, Radio Almaina y Radio Pra. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Ahora, ser todo lo malo posible. Hasta luego, Escorbuto. muerte.